Bienvenidas, bienvenidos una semana más a este espacio en el que los poemas, los sentimientos, los relatos, la música tranquila tienen su hueco. Un espacio llamado La Luna y Compañía, donde un servidor, José Antonio Laboreo, se transforma en vuestro amigo, amigo Luna, para compartir 2 horas de radio. Como siempre, gracias a todos los que estáis ahí, al otro lado, y por supuesto, a aquellos que se animan a escribirnos a nuestro correo electrónico lalunaycia@gmail.com para compartir esos poemas, esos versos, esas historias escritas por vosotros. Así que amigos y amigas, comenzamos ya. Antes del primer son. desde el primer sol. Te acompaña La Luna y Compañía. Poemas, música, relatos, La Luna y Compañía. Un piano, un amor y una despedida. ¿Por qué no mata? Anunció su enlace en el mes de octubre. Tanto amor que guardaba dentro de ella le obligaba a recordar que aún podía ser feliz y olvidar el dolor que acumulaba día tras día en un rincón de su corazón que nunca podría ser borrado. Todos los recuerdos se acumulaban como la librería de sueños incompletos de una vida, y en vez de estanterías, se apilaban en el pasado de tantas esperanzas construidas en común. En su vida cotidiana, intentaba ser fuerte, aparentar que su sonrisa estaba llena de reconciliación y de olvido. Pero en sus ojos escrutaba el querer olvidar y no poder. Un amor sin olvidar era su asignatura pendiente. Ansiaba sentirse amada como antes, pero sin pretender una sustitución de su alma, ni mucho menos de su cuerpo. Y su corazón, mientras, se moría de tristeza por el recuerdo y luchaba con toda su fuerza para nunca dejar espacio al olvido. En el mes de septiembre conoció a una persona. Todo en ella se volvió amargura, inquietud y pánico. Tras ellos reaparecieron los recuerdos que le hacían permanecer al margen. Miles de miedos e incertidumbres brotaban en su mente mientras pedía perdón una y otra vez a su verdadero amor. Volaba día tras día hacia el recuerdo, intentando encontrar alguna excusa para poder separarse de un subconsciente que le gritaba ser infiel sin serlo, y en su mente, como respuesta mágica, escuchó desde lejos, desde muy lejos, el piano nocturno en mi bemol de Chopin, que su amado desaparecido le interpretaba en sueños. Tras escucharlo en silencio y con lágrimas en sus ojos, vio borrosa de nuevo su sonrisa plácida y pícara, sus manos grandes y el guiño de ojo que involuntario y discreto le decía: «Sí, sí quiero, quiero que seas feliz». Y deslizando su dedo de izquierda a derecha por todas las teclas de su piano, como si se tratara del final de un tema de jazz, le sonrió y desapareció de su sueño. Lloró por última vez a solas, tras sentir aquella respuesta tan deseada, y decidió ser feliz y recordar siendo feliz sin olvidar nunca. La Luna y Compañía. Música, versos, relatos y siempre algo más para ti. La Luna y Compañía, con tu amigo, Amigo Luna. A mis manos llegó, hace ya unos meses, el trabajo de Mabel Escribano Usero, titulado El primero desearte. Y los fieles oyentes, los que semana a semana siguen el programa, ya lo saben, que nosotros hemos tenido aquí muchas semanas la oportunidad de ir descubriendo este trabajo, este poemario, ya que muchas de las semanas, insisto, que venimos realizando este nuevo curso, esta nueva temporada, hemos tenido la oportunidad de desgranar algunos de los versos aquí se incluyen, y hoy pues voy a hacer lo propio con algunos de ellos. Así que con vuestro permiso, os leo ya el primero. Tu risa. Busco dónde se esconde esa risa que sé, nace en la isla de tu boca. Se hace fruta del árbol, flor en el campo, brisa en el aire, y en el agua salta y brinca, gota imperceptible en el mar de la belleza de tu voz. Peregrinaje. Encontrarla a ella, sabiendo cuánto de ti sabes. Querer entrar abordando, que te aborden. Ser abrazo, boca, lengua peregrina de otra lengua en busca del refugio de su cuerpo en el tuyo. No dormir, dejando la noche fuera, tiritando de frío. Mi otra. Todo es un tenerte en mí, dentro mío, abriéndote caminos en mi pecho, crisálida de vida, alas de mariposa, delicada sensibilidad, recubierta de intocables sueños, rocío nublado que solo limpia el sol de tu sonrisa, evaporada en la tempestad del mar del dolor. Todo es un tenerte con las manos abiertas, ajena a barrotes, simulando flores que te induzcan a libar, cayendo en trampas que mi amor no tiene. No hay alfiler en mis manos que quiera clavarte mi alma libertaria. Te amo sin tocar el polvo de tus alas, sin dejar de ser yo, sin torcer el hierro que forjaron en mi vida, fuego y hielo en el largo camino hacia la fuente, donde la sed termina por saciarse en una misma, con la dicha de mirarse en el espejo, agua, imagen de su otra. Solo mi corazón se esconde, sangrando tu dolor mío, mientras mis lágrimas corren río abajo, saltando sobre piedras de impotencia, cuando tus ojos se ahogan en su propio llanto. Desidia. Si el río tuviera que subir la cuesta, si las hierbas caminaran lentamente, si las nubes jamás se movieran o los pájaros ya no volaran, si todo eso pasara, no lograrían que saliera de este sopor, de este decaimiento, de esta desidia que me envuelve, me maniata y me detiene. Si el cielo se ennegreciera, si el mar fuera violeta, si la tierra en fango quedara convertida, si el sol y luna se enamoraran, quizás saldría de esta maldita desidia. Pero como quiera que, ni el cielo se ennegrece, ni el mar pierde su azul, ni la tierra es toda fango, ni el sol y la luna se aman, pues anclado quedo, lento de movimientos, lento de pensamientos, lento de sensaciones. Envuelto en una desidia que me ennegrece, me pinta de violeta, me llena de fango, llorando cuando el sol se esconde, en cuanto la luna sale. Desidia, desidia, desidia. Vicente Vigueres Pert, de Trocitos de mis sueños, 11 del 11 de 2013. Thank you.

Poemas, música, relatos. La Luna y Compañía. Estás escuchando La Luna y Compañía. Sigue con nosotros, no te arrepentirás. Una semana. Hoy hace una semana que he nacido. Qué alegría haber llegado a este mundo. Un mes. Mi mamá me cuida muy bien. Es una madre ejemplar. Dos meses. Hoy me separaron de mi mamá. Ella estaba muy inquieta y con sus ojos me dijo adiós. Espero que mi nueva familia humana me cuide tan bien como ella me ha dicho que harán. Cuatro meses. He crecido rápido y todo me llama la atención. Hay varios niños en la casa que para mí son como hermanitos. Somos todos muy inquietos y ellos me tiran del rabito y yo les mordisqueo jugando. Nos divertimos mucho. Cinco meses. Hoy me regañaron. Mi ama se molestó porque me hice pis dentro de casa, pero nunca me habían dicho dónde hacerlo. Además, duermo en un cuartito y si se me escapó fue porque ya no me aguantaba más. Ocho meses. Soy un perro feliz. Tengo el calor de un hogar y me siento tan seguro, tan protegido. Mi familia humana me quiere y me deja hacer muchas cosas. Cuando están comiendo, yo les pido algo y siempre me lo dan. Y el jardín de casa es estupendo. Y puedo escarbar como mis antepasados los lobos, escondiendo la comida. Creo que nunca hago nada mal porque nunca me dicen nada. Doce meses. Hoy he cumplido un año. Soy un perro adulto. Mis amos dicen que crecí más de lo que ellos esperaban. Seguro que se sienten orgullosos de mí. Trece meses. Qué mal me sentí hoy. Mi hermanito, uno de los niños, me quitó la pelota. Yo nunca le quito sus juguetes, así que se la quité. Pero mis mandíbulas se han hecho fuertes y le hice daño sin querer. Él gritó y lloró y yo me sentí muy triste. Después del susto me encadenaron, casi sin poderme mover. Hacía mucho sol y tenía mucho calor y no había agua cerca. Y les oí decir que iban a tenerme en observación o algo así. Y que soy un desagradecido. No entiendo nada. 15 meses. Ya nada es igual. Vivo en la azotea y me siento muy solo. No sé por qué mi familia ya no me quiere. A veces se les olvida que tengo hambre y sed. Y cuando llueve, no tengo ningún techo para cobijarme. 16 meses. Hoy me bajaron de la azotea. Me puse muy contento de que me perdonasen y daba saltos de alegría y de gusto. Moví el rabito como nunca y además me van a llevar de paseo. Monto en el coche y espero a ver dónde me llevan. Tengo muchas ganas de correr y jugar con mi familia. Paramos. Abrieron la puerta y yo me bajé feliz. Estábamos en la carretera, al lado de un campo, y pensé que pasaríamos un día estupendo. No entiendo por qué cerraron la puerta y se fueron. ¡Esperadme! ¡Os olvidáis de mí! Corrí detrás del coche con todas mis fuerzas, muy angustiado. Iba viendo que no podría alcanzarles, que no podía correr más. Y el coche se iba haciendo pequeño, pequeño. Me habían olvidado. Diecisiete meses. He intentado encontrar el camino para volver a casa. Y no lo he conseguido. Estoy perdido. A veces me encuentro con gente buena que me mira triste y me da algo de comer. Yo le doy las gracias con la mirada y les digo que querría que me adoptasen, que les prometo ser leal como nadie, pero solo dicen... Pobre perrito, se debe haber perdido. Dieciocho meses. El otro día pasé por un colegio y vi a muchos niños como mis antiguos hermanitos. Me acerqué y un grupo de ellos, riéndose, me lanzó una lluvia de piedras para ver quién tenía mejor puntería. Una de las piedras me dio un ojo y ya no veo con él. Diecinueve meses. Ahora ya no se me acerca nadie. Creo que es porque ya no soy un perro bonito. Estoy muy delgado. Perdí mi ojo. Tengo alguna herida de algún perro más fuerte que me mordió cuando intentaba comer. Y hace mucho que nadie me cepilla el pelo. La gente no me acaricia. Últimamente lo que abundan son los escobazos que me dan cuando intento dormir un poco a la sombra de alguno de sus porches. Veinte meses. Casi no puedo moverme. Hoy intenté cruzar la calle por donde pasan los coches y uno me atropelló, aunque yo creo que estaba en un lugar seguro. No olvidaré la mirada de satisfacción del conductor, que torció su vehículo hacia mí con tal de darme, si me hubiera matado. Pero qué va, solo me dislocó la cadera y el dolor es horrible. Mis patas traseras ya no se mueven, así que con mucha dificultad me he arrastrado hacia el borde del camino donde hay un poco de hierba. Llevo 10 días bajo el sol, la lluvia y el frío, sin comer. Ya no me puedo mover casi nada. El dolor es insoportable. Me siento muy mal. Cuando llovió, se hizo un charco donde yo estaba, y como no podía moverme, estuve mojado muchísimo tiempo, y creo que mi pelo se está cayendo. Alguna gente pasa sin verme, otros me dicen... ¡Mira, mamá! ¡Uy, no te acerques! Pero si ni siquiera puedo moverme. Ya casi estoy inconsciente, pero una fuerza extraña me ha hecho abrir los ojos. Una mujer, muy dulce, me decía... Pobre perrito, ¿cómo te han dejado? Junto a ella venía un señor de bata blanca que empezó a tocarme y dijo... Lo siento, señora, pero esto ya no tiene solución. Es mejor que deje de sufrir. A la señora se le saltaron las lágrimas y asintió. Y como pude, moví el rabito agradeciéndole que me ayudase a descansar. Sentí el pinchazo de la inyección y luego todo comenzó a oscurecerse poco a poco, y mientras ella me acariciaba la cabeza sentí un profundo sueño, y mientras me dormía pensé, ¿por qué tuve que nacer si nadie me quería? La solución no es echar un perro a la calle, sino educarlo. No convierta en problema una grata compañía. Ayuden a concienciar al mundo y así poder acabar con el problema de los perros vagabundos. Gracias por estar ahí, por Audrock.

o eres parte de mi vida. No importa cuán importante sea para ti esa parte, pues aunque fuera la menor parte de ella, siempre será la más importante de la mía. Tú no eres para mí ni la mejor, ni la única, ni la perfecta, pero eres parte de mí, y al serlo, te amo. No, nunca estarás ahí para mí, siempre estarás aquí, en el rugir de olas que se encuentran y en la metálica voz de los delfines, fuera de lo material y lo tangible. No puedes estar ahí aunque quisieras, porque estás en mí. Puedes irte ahora donde quieras, y si al volver ya no me encuentras, entonces tal vez por fin abras las puertas para tenerme en ti y no aquí afuera. No utilices conmigo frases hechas, porque soy lo que soy, para que me quieras o aborrezcas. Dame tan solo un beso o una simple caricia sin palabras, sin pensarlo, en la certeza que ha de ser para mí siempre más bella esa, tu alma, latiendo en la pureza de tenerme en tu interior todos los días. Desde Asturias he recibido pues un poema escrito por Lara Rivas, y en este caso, bueno, hay varias formas de contactar con el programa. Una es nuestro correo electrónico, lalunaicia@gmail.com, y otro, como sabéis que son bastantes las emisoras que emiten este programa, pues en este caso ella se ha puesto en contacto con la emisora asturiana que lo emite, y a través de ellos nos han reenviado el poema que hoy, aquí y ahora, os voy a leer, un poema que lleva por título Felicidad. Me han preguntado, ¿qué es la felicidad? Yo he respondido, felicidad es estar en familia. Felicidad son los amigos, todas esas cosas buenas con recuerdos divertidos. Felicidad es abrir los ojos cada mañana, ver el sol radiante cuando abrimos la ventana. Felicidad es poder disfrutar de mi serie favorita mientras mis gatos a mi lado me hacen compañía. Felicidad son las clases de doblaje, el apoyo de mis referentes que me llena de coraje. Felicidad es salir al atril con mis compañeros, contemplar el resultado y descubrir que puedo hacerlo. Felicidad es salir los fines de semana, escuchar música en el coche, sintiendo la brisa sobre la cara. Felicidad es recordar con amor a los que se han ido. Ellos quieren verte bien, aunque ya no estén contigo. Me han preguntado, ¿qué es la felicidad? Yo he respondido, la felicidad más grande es saber que estás vivo. Pues muchas gracias, Lara, y por supuesto te invito a ti y al resto de nuestros queridos amigos oyentes asturianos a animaros a enviar un poema a este, vuestro programa, La Luna y Compañía. Estás escuchando La Luna y Compañía. Sigue con nosotros, no te arrepentirás. Saliste a caminar, pequeña sirenita, de pronto tu cantar

odios colgados de las farolas. Sin embargo, el amor latente, irregular y estridente, sube con determinación. Ninguna nación lo ve venir. Completamente enfrascados en sus quimeras, o tal vez mirando sus propios intereses. Ninguno quiere perder su escalón. Difícil entender la igualdad inexistente. Igual el reparto no es equitativo, como debiera ser entre humanos. Igual la tarta está mal distribuida, o es solamente de unos pocos. Nadie quiere ceder sus privilegios, experimentar la igualdad o conferir ayuda. Solo me escucha la paz de la paz dormida. Vientos. Viento que arrastra lo viejo para traernos lo nuevo. Viento que limpia el ambiente, dejándolo transparente. Son las montañas lejanas, protagonistas del día, pues de lejos son visibles, destacando en el cielo. Un cielo limpio y azul, tachonado de gaviotas que planean sobre el parque, mostrando sus alas blancas. Quisiera que la limpieza llegara hasta allá dentro, a personas con poder, y que el poder no corrompa, como suele suceder. Ilusión de vientos limpios, de las aves y las gentes, que desde arriba nos miran, curiosas las unas y vigilantes los otros. Vicente Viguer Espert, de Trocitos de mis sueños, 28 de febrero de 2014. más viento. Más viento y con más fuerza. Vuelan papeles al viento, un viento que no se lleva lo que de malo nos sobra. Quienes mandan de momento siguen fijos en su sitio, pues el viento no los mueve, petrificados quedaron. Ellos siguen arriba, huracanes aguantando. Los de abajo los miramos, no creyendo lo que vemos. Espero que un día el viento arremeta con lo malo y deje un ambiente limpio, como quería mi madre. Vicente Vickersper, de Trocitos de mis sueños, 3 de marzo de 2014.